23 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más encuentros en la actualidad local de esta jornada de este jueves 16 de mayo, en el que vamos a rescatar también un proyecto del que venimos hablándoles desde hace ya varios meses. Lo cierto es que bueno, pues hay un trabajo desde hace bastante tiempo que se viene desarrollando desde la Escuela de Artesanos de la Piel. Nos referimos al manual del petaquero. Hay un grupo de expertos, un grupo de petaqueros de toda la vida que se han venido reuniendo para bueno, pues elaborar este manual, que va a integrar tanto términos como ilustraciones, imágenes, anécdotas incluso, y que hoy les vamos a ofrecer un buen número de novedades. De hecho, incluso ya podemos contarles cuándo se va a presentar. Lo va a hacer además junto a una exposición y, por tanto, como pueden comprobar, un buen número de novedades que vamos a abordar junto al director de la Escuela de Artesanos de la Piel, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Y viene acompañado además por dos de los integrantes de ese grupo de petaqueros, de expertos en el sector de la piel, que viene un poco a completar, ¿no? Porque lo cierto es que durante los últimos meses han venido acompañándonos distintos integrantes de ese grupo. En concreto, hoy contamos con la presencia de Rafael Benítez López y Rafael Pérez Fernández. A ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, además, por acompañarnos. Con ello vamos a abordar un poco tanto su trayectoria personal como lo que es el proyecto, ¿no? En sí, en global, de este manual del petaquero que, Juan Enrique, me comentabas que ya hay fecha incluso para la presentación. Lo último que decíamos es que incluso podía ser, ¿no?, que al final tuviese que presentarse una maqueta o el proyecto en sí, pero bueno, pues se ha acelerado el ritmo y lo cierto es que el manual se está ya editando. Efectivamente, nosotros barajamos la fecha del 1 de julio para hacer la presentación oficial del manual. Esperemos que sea así. Ahora mismo el manual se está editando, además lo estamos editando en Ubrique, como no podía ser de otra manera. Es Editorial Treveri la que se está encargando de editar y maquetar, sobre todo tantísimas fotografías como lleva el manual, alrededor de 1000 fotografías. Entonces es el trabajo ahora mismo que se está desarrollando, y después vendrá lo que sería ya pues la edición en sí, ¿no? O sea, lo que sería ya la impresión, que también la vamos a hacer en Ubrique, ¿eh? Es un asociado nuestro, Creaín PDSL, quien se va a encargar de editarlo, porque de imprimirlo, perdón, porque no tendría sentido que lo hiciéramos fuera de Ubrique. Me decías, 1000 fotografías, estamos hablando de un manual de 750 páginas, y bueno, pues en cuanto a términos, finalmente creo que han sido 852, ¿no? 852 términos, más de 1000 fotografías, más de 100 dibujos e ilustraciones. La verdad es que, bueno, un proyecto que se ha ido enriqueciendo día a día, que ya decidimos ya pues parar en seco, porque la verdad es que si no era así, pues no íbamos a avanzar. Y bueno, en la primera edición vamos a editar 1000 ejemplares, que esperemos que bueno, que lleguen al mayor número de personas posible. Y en todo caso, en función de la respuesta de Ubrique, porque el manual, como hemos dicho en otras ocasiones, va dedicado íntegramente al pueblo de Ubrique, igual que la exposición, que ahora podremos hablar también de ella. Y lo intentaremos hacerlo lo más asequible posible para el gran público, porque lógicamente a la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique no nos mueve ningún tipo de afán de lucro, al contrario, y más cuando es un proyecto destinado a todo lo que es el pueblo de Ubrique. E intentaremos que, pues bueno, pues que sea lo más asequible posible, a pesar del tamaño que tiene el libro, que el libro, pues bueno, al final me gustaría que adornara toda la estantería de todas las casas de Ubrique, ¿no? Esperemos que sea así. Entonces va a ser un libro, una obra imprescindible para cualquier ubriqueño, porque va a hablar de lo nuestro, no hay nada más nuestro que el sector de la piel, desde luego. La verdad es que lo hemos hecho con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, con mucha humildad también, porque también hay personas que a lo mejor cuando se terminen de leerlo, que van a necesitar un buen rato, pero seguramente habrá cosas que se nos habrá quedado en el tintero. Es imposible abarcar tantísimos términos, tantísimas definiciones y tanta cosa como hay en la marroquinería de Urique, pero yo creemos que bueno, que partiendo de esa, de ese cariño que le hemos puesto al proyecto, yo creo que la mayoría de las cosas están recogidas ahí, y ojalá pudiéramos tener más ediciones y bueno, y completar lo que tuviésemos que completar. Yo estoy seguro que van a hacer falta más ediciones, porque son 1000 ejemplares en esta primera edición. Y bueno, cualquier ubriqueño, cualquier persona que nos esté escuchando, seguro que va a querer contar con un manual, con bueno, toda esa información recopilada de lo que ha sido el sector marroquinero. Hombre, yo creo que sería bastante interesante, porque yo creo que todo aquel que lo tenga en sus manos, pues tiene un trocito de él o de ella ahí, ¿no? Bien sea a través del recuerdo de familiares que se han dedicado a esto y que ya desgraciadamente no están con nosotros, personas que han pertenecido a su familia y que han dado lo mejor de ellos mismos durante muchísimos años también en la marroquinería, y a los que hoy lo hacen, ¿no? La hacen posible y hacen que Urique tenga el nombre que tiene en el mundo. Al final, todo el mundo se va a ver reflejado en una u otra manera en lo que es el manual, porque Urique vive de lo que vive, y indiscutiblemente en todas las familias será raro no encontrar a alguien que se haya dedicado o se dedica a esto. El precio, para cubrir costes, me comentabas, ¿no? Para cubrir costes y poco más, ¿eh? También hay algún tipo de entidad, asociaciones que, bueno, que se han dirigido a nosotros para intentar también que colaboremos también en causas sociales. Esto es un tema de responsabilidad social corporativa. Nosotros creíamos, entendíamos que le debíamos a Urique mucho, en tanto en cuanto pues estamos representando lo que es el sector de la marroquinería a nuestra manera, ¿no? Formando a los futuros profesionales. Y sobre todo creando, pues dignificando la profesión, ¿no? Porque ellos mismos son unos excelentes embajadores de la marroquinería de Urique. Ellos han puesto lo mejor de ellos mismos y además con una, como yo he dicho en otras ocasiones, con una responsabilidad bajo sus hombros muy grande, porque han representado a tantos y tantas personas que se dedican a esto y se han dedicado. Y ellos, pues bueno, pues son excelentes trabajadores, son amantes de su profesión, les encanta su profesión, y eso es lo principal de todo esto, dignificarla en la medida de lo posible, y que al final tengamos, porque era muy triste no encontrar ninguna publicación de marroquinería de Urique en ningún sitio. La verdad es que era complicado encontrar algo tan específico y tan nuestro como era esto. Era el objetivo, se iba a intentar la presentación en torno al Día del Petaquero, va a ser un poco más tarde, pero bueno, en cualquier caso, en esas fechas y al final logrando lo que se pretendía, incluso, ¿no?, que ese libro esté editado, ¿no? En principio barajábamos esa posibilidad de que con motivo del Día del Petaquero pudiéramos hacer no la presentación ya del libro editado, porque la verdad es que solamente en editarlo se tarda casi un mes y en imprimirlo casi otro, pero también tenemos elecciones, tenemos, la verdad es que es complicado la agenda de este mes, bastante, bastante complicada. Al final hicimos un esfuerzo para que lo editásemos y lo imprimiéramos pues a la mayor brevedad posible, y yo creo que el 1 de julio tampoco nos vamos a una fecha tampoco demasiado alejada de lo que es todo esto, y sobre todo pensando en las personas que lo pueden adquirir ya el mismo día de la presentación. Entonces tampoco tenía mucho sentido el hacer una presentación para las 3 semanas después estar el libro en la calle. Pues ya hemos decidido esperar. Y bueno, yo creo que al final, yo creo que es lo mejor. Esperemos que el 1 de julio se cumpla, ¿eh? Porque la verdad que cuando ya no depende de ti. Sí, ahora ya es. El proyecto ya está terminado y está en la. Bueno, falta de impresión ya. Sí, solamente hay una separata que es en color, porque va a haber 32 páginas en color, donde hemos recibido casi hasta la semana pasada. Hemos estado recibiendo fotografías de muchos colaboradores que van a figurar lógicamente en el manual. Y porque han aparecido unas piezas, bueno, la verdad que bastante antológicas de lo que es la marroquinería de Urique. Esa es la parte, digamos, que hemos dejado pendiente hasta el último momento, pero bueno, el grueso del manual, lógicamente, pues se está trabajando en este momento. Y todo ello gracias al trabajo, a la colaboración de personas como Prudencio de Miguel, Manolo Gago, Juan Ríos, Martín Blanco, Antonio Avelino. Todos ellos nos han ido acompañando. Y hoy, para completar ese grupo de expertos, tanto Rafael Benítez como Rafael Pérez, como les comentábamos, Lo dicho, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues cuando hemos hablado, ¿no?, con sus compañeros en este proyecto, nos comentaban, ¿no?, les preguntábamos por la relación con el sector de la piel, y bueno, pues es vuestra vida, ¿no? Sí. Me comentabais desde los 10 años, sí. Estamos hablando de 60, 70 años en torno al sector marroquinero, ¿no? Más o menos, sí. Unos 10, otros 11, otros... Sí, yo con 10 años empecé, ¿no? Hasta 8 años conozco algunos. Sí, sí, de críos, evidentemente. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, y más jóvenes entraban a trabajar, ¿sí? Todo eso ha hecho que, bueno, pues hasta que os habéis jubilado ya, han sido décadas, toda la vida, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Y esto hace que ellos puedan ofrecernos además la evolución, ¿no?, de cómo el sector de la piel ha ido cambiando. Si os parece, podemos comentar, por ejemplo... Ha cambiado muchísimo en todo, claro, en pegamentos, en almidones, en todo, todo. En el caso de Rafael Pérez, sí, sí, por ejemplo, ¿cómo comenzaste? Porque me decías que en torno a los 10 años, ¿no? Sí, sí, con 10 años, sí. Empecé en el 46 y nací en el 36, pues... Y me decías que, bueno, pues sí que al final eran varios años de aprendiz en los que realmente lo que hacía uno era mandadero, ¿no? Sí, muchos mandados y aprendí pues muy poco. En aquel, por lo menos en 3 años no aprendí a hacer nada bien, ¿no? Porque no, es que no te daban tiempo a levantarte, a sentarte en el banquillo, a hacer algo. Siempre estabas en la calle haciendo mandados. Y en el caso de Rafael Benítez... Pues con 12, yo entré con 12. Llevaba paquetes a correo, bueno... Con 12 años y hasta los... Y entonces los paquetes de que se llevaban a correo eran cajas de madera, que no eran de cartón, ya las de cartón ya vinieron luego. Sí. Lo cierto es que, bueno, las personas que nos están escuchando ahora mismo conocerán, ¿no?, más o menos directamente o a través de sus familiares que era así, pero claro, si se lo cuentas esto hoy de día a un crío, ¿no?, parece increíble, ¿no?, si te pones a pensar 10, 12 años que ya se estuviese trabajando. Y me comentabais que realmente, claro, veis ahora a los jóvenes con 20 años todavía estudiando, afortunadamente, ¿no? Pero claro, vosotros perdisteis vuestra juventud, ya, vuestra niñez, ¿no? Ya con 10 años, con 12 años te ponían a la vera de un oficial para que le diera almidón, para que le dieras pegamento y fuera enseñándote. Y poquito a poco pues se iba aprendiendo el oficio. Hasta cuando llegar a los 15, 16 años, que ya eras capaz de hacer lo más sencillo que había en la fábrica. Cuando te ponían a la vera de un oficial que se prestaba por ti para enseñarte y eso, pues aprendía más rápido, ¿no? Y lo había, claro, en aquellos tiempos. Muy buena gente. En vuestro caso, petaqueros. Petaqueros de Mestre. Compañeros de Mestre. Que ya nos hicimos nosotros mayores y ellos ya se más viejo, ¿no comprende? Porque, claro, había una diferencia de 10 o 12 años. Y supongo que, como suele ser habitual, ¿no?, muchos años en pocas empresas. Quiere decir que cuando uno entraba en una empresa, lo normal es que se tiraba uno bastante claro, tiempo. Claro, yo de los 58 o 59 años que he estado trabajando, pues he estado en 3 empresas. Te tirabas toda la vida, 20 años en una, 15 en otra, 8 en otra... Así era. Y me comentabais, ¿no?, que desde luego las condiciones, y afortunadamente en esto, y todavía queda mucho por, evidentemente, seguir trabajando, avanzando, pero las condiciones han cambiado completamente. Hablábamos antes de entrar solo ya de la luz, ¿no?, por ejemplo, del tema eléctrico. Me comentabais que en algún momento Ubrique se quedó sin luz casi un mes, ¿no? Más de un mes. Más. Sí, sí. Y las fábricas tenían que seguir adelante, poniendo bicicletas en las máquinas de rebajar para que pudieran funcionar y calentando las planchas de los platos de las máquinas de planchar. Le ponían una especie de una copa o algo que tenía algún recipiente, le echaban carbón y se ponían el plato calentándose y después se iban cambiando. Tenían varios platos para no parar de planchar, porque las piezas que se hacían en aquellos tiempos, pues todas eran con brillo. No había otros platos como los que hay hoy, que son mate, que se planchan y no dan brillo ninguno. Pero vamos, hoy la plancha apenas sí, porque la curtición que hay hoy en las pieles es diferente. Entonces era la cabra, la badana, la piel de oveja, ¿no? Que era, y para ustedes contar. Algunos se tenían que montar en el reptil, en una bicicleta, me comentabais, para seguir. Hombre, por una polea que se le ponía a la máquina y otra a la rueda de la bicicleta. La bicicleta se ponía en un taburete, y se montaba encima y ya se quedaba fija. Y entonces ya se le daba los pedales y ya funcionaba. Como la estática la moderna. Y habíamos, pues, dos niños o tres, cuando uno se cansaba se ponía otro. Tipo polea, ¿no? Había que crear la electricidad en ese sentido. Claro. De esa manera lo iluminaba ahí, ¿no? La energía cinética. Sí, sí. Pues todo eso... el búcaro del agua al lado para el sudor, para que cuando te quedaba con la boca seca. Ese era otro de los distintivos, ¿no? El búcaro era... era fundamental. Fundamental, ¿no? Y bueno, todo eso junto, además, también locales más pequeños, así que... Por supuesto, no había calefacción, no había refrigeración, o sea, en verano una calor grandísima, y en invierno, pues, aguantar frío. Y las jornadas laborales no decimos nada, ¿no? No, de eso no, porque... Eso se sale. Ahí algunas veces pues no tenía ni el sábado libre y había que barrer la fábrica y a la sierra tirar la basura. A la sierra, ¿no? Donde se podía, o a claro. A la sierra, pues muy cerquita del pueblo, que hoy hay casas ahí, eso. Pues el... En la torre detrás del Peñón de la Becerra había un vertedero allí, la parte esa, antes de llegar a Ubrique el Harto. Y todo... bueno, y en otras partes del pueblo también, en el Toleo, en Punta Mala, que se le decía aquella parte, antes de hacer la obra de las casas del 18 de julio, también había otro. Por cierto, que hablando de la luz, no hemos comentado, antes nos referíamos a las denominadas rateras. ¿Qué eran eso de las rateras? Pues eran unas bombillas que tenían unos filamentos más fuertes y alumbraban más que lo que teníamos. Si era uno de 40 vatios, de 50, pues la otra tenía de 60 para arriba y te alumbraba, pero... Si pasabas de la eléctrica por tu puerta, pues te podían cortar la luz. Porque esa bombilla lo que hacía es que absorbía toda la energía y dejaba el resto sin luz, ¿no? Ay. Bueno, pues ahí por eso es la denominación de rateras, ¿no? Exacto. Le robaba la luz de la fuerza. Condiciones muy complicadas, muy duras, que lo que hacían además que incluso existiese más compañerismo, si cabe... eran auténticas familias, ¿no? Los grupos de trabajo, ¿no? Sí, no, pues en todas las casas, pues prácticamente el trabajo que nos llevábamos por cuenta, pues después de la jornada, pues había que... Y no era todo el año, porque todo el año no había trabajo también. Había las épocas de verano que muchos se tenían que ir a trabajar al campo, a las corchas y a... Sí, porque no tenían trabajo. Son aspectos que después desembocan en los 60. Y digo esto porque la exposición que vamos a poder ver tiene como gran protagonista sobre todo esa década, que fue además la de el boom, podemos señalarlo así, de las empresas marroquineras, ¿no? Fue una década en la que se multiplicaron, ¿no?, en nuestra localidad, ¿no? Los años 60 fue el revulsivo de la marroquinería de Ubrique. De hecho, en 1960... la población no llegaba a los 10.000 habitantes y en solamente en 10 años pues casi duplica, se puso en unos 17 o 16.000 habitantes, una barbaridad, pero era porque vino muchísima gente de fuera, vinieron de toda la comarca, de fuera de la comarca, muchísima gente atraído por el trabajo que ya había en Ubrique, fundamentalmente por el turismo. Ya empezó el turismo de masa a entrar en España, fue la época del desarrollo del boom económico español, y antes había dos bullas, que era la de Pascua y la de Navidad. Y bueno, y después ya, pues lógicamente, al entrar el turismo, eso hizo que ya las fábricas tuvieran más trabajo a lo largo del año, se ampliaran el número de empresas, el número de trabajadores, y la exposición lo que quiere recoger un poco, y ahora entro ya en lo que es la exposición, es un acto paralelo al manual del petaquero. De hecho, ahora mismo estamos trabajando, el mismo grupo que hemos hecho el manual, estamos trabajando en una exposición también dedicada al pueblo de Ubrique, que se va a inaugurar, o queremos hacerlo, el mismo día también de la presentación del libro. Para eso hemos reservado, ojalá lo podamos tener, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto de aquí. Y hay, ¿por qué? Sobre todo por tema de movilidad, sobre todo personas mayores que quieren visitarla, que sin saber ni cómo es, casi ya nos están diciendo que quieren visitarla, y sobre todo facilitarles el tema de la movilidad. Por eso hemos querido que sea en este lugar. Esperemos que no, que sí, que al final pues la solicitud sea atendida. Y ahí vamos a tener durante un mes, durante el mes de julio. También abren también los sábados, con lo cual cualquier persona, si no puede en tres semanas, también se puede desplazar un sábado, y está bastante accesible en la Avenida España, para ver una exposición que tiene como dos partes. La primera parte es un poco donde se recrea un poco, pues se recrean muchas cosas que forman parte del imaginario colectivo, de la memoria colectiva de Ubrique. Esto para personas como ellos, que han vivido esos años, pues indiscutiblemente le van a traer muchísimos recuerdos a la cabeza, a ellos de por sí, ¿no? Porque ellos además han participado activamente en esto. Pero cuando haya una persona que haya vivido los años 60 y vea recreado, digamos, lo que son esos años a través de la marroquinería, y de los útiles y de las herramientas y de otras muchas cosas que van en consonancia con la época, pues van a un poco primero a recordar muchísimas cosas. El que no vivió en esa época va a ver lo que era, en resumidas cuentas, vivir en esos años. Y después hemos recreado, que también los voluntarios han participado, y el alumnado y el profesorado también de la escuela, hemos recreado un muestrario completo de los años 60, donde van también piezas repujadas, que por cierto esas piezas repujadas algunas las teníamos, y otras pues ellos mismos la han estado elaborando, y también hemos contado también con la colaboración, por ejemplo, de Luis Domínguez Rojas, un verdadero artista de la talla y del repujado también, que también ha hecho también los platos de lo que son esas carteras. Y ellos pues han ido elaborando los interiores y lo que es la cartera en sí. La verdad que la exposición yo creo que va a gustar. Yo no creo que en Ubrique se hayan hecho muchas exposiciones, desde luego parecía, porque ya era hora de que la marroquinería también estuviera presente en los actos culturales y de lo que es la localidad, en cuanto a lo que es pues sentimiento, lo que son memorias, lo que son añoranzas. En fin, la verdad es que es muy emotiva la exposición. Yo creo que a la gente le va a gustar, porque aparecen cosas muy curiosas que para la gente joven le va a resultar un poco, digamos, novedosa. Para ellos no tanto, pero ellos sí van a recordar muchas cosas también, con lo cual vamos a establecer como un canal de comunicación entre generaciones, ¿no? Y yo creo que va a estar muy bien. Ahí estamos trabajando, igual que hemos hecho con el manual, con muchísima ilusión, con muchas ganas. Ellos están súper implicados en todo esto, porque además ellos están todo el día dándole vuelta a la cabeza, pensando cosas, trayendo cosas, pues esto lo podíamos hacer así, tal, esto, tal, yo me encargo de esto. La verdad es que hemos tenido suerte con el grupo que hemos creado, porque la verdad es que ya se ha establecido una amistad que yo creo que nos va a durar siempre. Han sido unas personas, y son unas personas tremendamente exigentes con ellos mismos, muy colaboradores, son personas que están representando al gremio, y como tal, pues bueno, pues ellos dan lo mejor de sí mismos. Y bueno, y lo que queremos es que el pueblo pues la vea, que vaya, va a estar durante un mes, yo creo que hay tiempo suficiente de poder ir a verla, y nos encantaría que estuvieran por allí. Así que habéis recuperado, ¿no?, las herramientas para los artículos de la exposición, ¿no? Eso no se olvida, ¿eh? No, uno la habían tirado ya y la han tenido que recuperar. Sí. Y me imagino que una bonita sensación, experiencia, sí, volver, ¿no? A recuperar, recordar todo lo que ha sido vuestra vida, en definitiva. Además, pues trataremos de, en la exposición, de poner algo de lo que conservamos de aquellos tiempos y eso. En la exposición hemos dicho que se va a ofrecer además un muestrario de lo que era, ¿no? Los artículos de aquella época. Exacto. ¿Cuáles serían las características de esos artículos? ¿En qué se diferencian de los de hoy día, por ejemplo? Pues hoy, Ubrique, pues se hace de todo, ¿no? Antes no se hacía nada más que la pieza pequeña, nada más. El borzo en Ubrique entonces, en aquellos tiempos, no se tocaba, ni hacían borzos de cachito, de cosas de esas, pero no. Y lo que más se hacía, pues, eran las carteras y, claro, los billetes de entonces no son los billetes de hoy, porque los de 1000 pesetas, los de 100, los de 50 eran muy grandes, y hoy los billetes, pues, son un tipo de los billetes americanos, ¿no?, de antiguamente, que se le dice al billetero apaisado americano. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿qué le voy a decir? Había también muchas tuserías, por ejemplo. Se hacían muchísimas tuserías. Y por eso mismo también había grandes carpinteros aquí en nuestra localidad, sí, ¿no? Sí, sí, entre claro. Otras cosas, ¿no? Pero está muy relacionado con el sector de la piel también, sí, ¿no? Claro. Había trabajo mutuo, ¿no? De hecho, Rafael, por ejemplo, habla tú de... Las tuserías empezaron con las tabaqueras, mayormente. Todas las fábricas hacían tabaqueras. Después vinieron los estuces, porque los estuces han sido los últimos. Los joyeros. Los corbateros. Exactamente. Ruleta, naipe, todo tipo de joyeros, relojeros, había una cantidad, todo eso va a estar representado ahí, va a estar representado. Los portafotos, por ejemplo, se hacían muchísimos tipos de portafotos de pared, portafotos de coche, y donde aparecía la foto de la familia, no corra mucho papá y ese tipo de cosas, esos magnéticos que se pegaban al salpicadero. La figura de San Cristóbal en el eso, como el protector de los conductores. En fin. Agendas se hacían muchas. Agendas. Y hoy con los móviles se han perdido. Claro, es que ahí está la evolución también, ¿no?, de los artículos. El hecho de que se va adaptando a las nuevas tecnologías, por ejemplo, de hoy día. Cada época, incluso como comentaba usted, ¿no?, los billetes van cambiando de tamaño y, por tanto, pues hay que cambiar. Las piezas eran más grandes, más anchas. La tarjeta de crédito no existía. Claro. El carnet de conducir era una sábana. Así que... otra cosa que se hacía mucho entonces era, se trabajaba mucho el cocodrilo, por ejemplo. Las carteras de cocodrilo, las luqueras, los moneros de tacón, se hacían muchísimas cosas en cocodrilo, en cocodrilo, serpiente, lo que son pieles exóticas, es lo que le llaman ellos el lagarto. Además, vamos a tener... Es que no quiero adelantar un poco el contenido de la exposición, pero todo esto... Pero bueno, ahí van quedando pinceladas de lo que... Lógicamente se van a ver, ¿no? Porque aquí teníamos tenerías también donde pues le daban brillo a los lagartos estos. Los lagartos se secaban en las calles en unas tablas y eso formaba parte del paisaje de la localidad. Por supuesto, las mujeres cosiendo petacas, por favor. Ese, por ejemplo, es la imagen del cartel de la exposición, que eso sí lo voy a adelantar, es una mujer cosiendo petacas. Porque una de las cosas que hemos hablado tantas veces como hemos estado reunidos es que Ubrique debe de tener un monumento a la mujer cosiendo petacas. No. Es fundamental. Ya tenemos hasta el sitio donde debería de ir. ¿Cómo lo vamos a adelantar? En la fábrica te decían, venga, toma, reparte estas tareas de petaca a fulanita, a menganita, le lleva. Y algunas tenían tantas tareas de un lado o de otro que decía, dámela a mí, ¿eh? Y la guardaba en la cómoda. Y después decía el otro, vamos a ver, me falta una tarea de petaca y a ver quién la tiene, porque... Y ahora la otra decía, yo la tengo, pero yo ya ni me acuerdo desde cuánto está aquí en la cómoda metía. Y es verdad. Son anécdotas sobre, claro, todo el trabajo que se repartía. Estaba con unas cuantas tareas, decía, aunque se estuviera todos los días y toda la noche cociendo, no daba abasto. Y con los niños al lado, muchas veces los niños pequeños, que en las fotos aparecen los niños jugando alrededor de las madres que están cosiendo allí en las puertas de las casas. Es una imagen, por ejemplo, típica de Ubrique desde aquella época, porque hasta los años 70 estuvieron cosiendo así, se cosían así los monederos de tacón. Y bueno, yo creo que la mujer, en este caso, tanto que hablamos de la mujer trabajadora, indiscutiblemente que en Ubrique, si ellos han trabajado, las mujeres ni te cuento, porque las mujeres, además de trabajar en llevaban la empresa, su casa ahí, llevaban casas que además eran familias numerosas muchísimas veces. Y cosiendo. Cosiendo, llevando la casa. La verdad que un monumento no, 100 monumentos, pero desde luego hemos estado hablando que desde luego lo que es la mujer cosiendo petaca debe tener un monumento que ya te digo que hemos hablado, que lo hemos hablado y lo trasladaremos. Y en una silla baja. Y en una silla baja, en esa silla baja donde incómoda. Ella se sentaba con sus herramientas, su lena, las cerdas, porque se cosía. El cerote, el cestito donde ella metían sus pocas pertenencias y demás. La capacita. Y bueno, y la tablilla o el boje, según se cosieran petacas o se cosieran monederos. Y eso formaba parte de la memoria colectiva. Eso es uno de tantas cosas que van a venir reflejadas en la exposición. Pues fijaos porque... Es que cuando vinieron ya las máquinas industriales, pues ya empezaron a coser los monederos en las máquinas y todo eso, pero antes no. Y las petacas y todo eso han cosido. Pues un oyente precisamente, María Remedios Andrade, dice, hola, buenos días, yo conservo la lezna de mi madre. Yo podría exponerla para que llevara su nombre, dice, porque ella lo que trabajó es cosiendo con la tablilla. Entonces pues preguntaba un poco... La tablilla y el tirapié. Entonces, preguntaba un poco dónde se puede dirigir, si puede también... Pues que se dirige a la Escuela de Artesanos, que está aquí al lado de Radio Ubrique, y nosotros encantados, porque además son herramientas que se guardan con muchísimo cariño. A nosotros nos han llevado desde las cerdas liadas en un papelito de periódico, con muchísimo esmero que las guardaban ahí, y tantas horas que han estado esas mujeres dejándose la vista ahí, ¿no? Porque muchas veces tienen la lena hasta doblar lo que es la punta de tantas veces que han ido perforando para meter, porque era un trabajo, la verdad, fino, pero tremendo. Las puntas de la lena había que verlas como estaban de finas, finas, además. Perforaban la petaca y no le quedaba orificio ninguno, y después había quien la utilizaba la tapa y bebía agua en ella y no se salía ni una gotera. Las petacas que se conservan más antiguas, que pueden ser de finales del siglo XIX, por ejemplo, de principios del siglo XIX, mejor dicho, tú ves las costuras, de una petaca de becerro curtido en Ubrique, y es lo que dice Rafael, la casa interior servía de vaso. Estaban tan bien cosidos que llegaron a venir gente buscando esa máquina, entre comillas, milagrosa, que hacía ese tipo de puntadas, porque no se creían que eso lo podía hacer una persona, imagínate, ¿no? Entonces ya te digo, eso es algo que se perdió, pero que nosotros vamos a intentar recuperar, porque indiscutiblemente eso ha formado parte de la historia de Ubrique, y ya te digo, el monumento hay que hacerlo, ¿eh? Pues María Remedio Andrade, gracias por colaborar, por preguntar y participar con nosotros. ¿Cuándo puedo ir? ¿En horario de mañana, tarde? Por la mañana, por la tarde, cuando quiera. Nosotros encantados, nosotros cualquier pieza que nos dejen para la exposición, igual que la que nos han dejado para el manual, lo que hacemos es, una vez se utilice, una vez se exponga, se le devuelve, por supuesto, al particular, se le pone por cortesía de la familia tal o la persona tal. Y bueno, y nosotros no nos vamos a quedar con nada, al contrario, vamos, lo vamos a cuidar como si fuera oro en paño. Pues hemos hablado de muchas anécdotas, pero también había una muy curiosa. Me hablabais de cómo se controlaba un poco el tiempo. Claro, lo de tener reloj era un lujo, era complicado, sobre todo en determinadas épocas, ¿no? Así que me decís que cuando estabais de aprendices, ¿cómo...? Los relojes venían de Ceuta. ¿Cómo controlaban el tiempo? ¿Cómo decían, tenéis que estar aquí? Llevaban una saliva en el suelo, te la ponía el zoo, y decía, antes de que se seque la saliva, tiene que estar aquí. O sea que en verano había que ir muy rápido, ¿eh? En el verano, te tocaba León, Cabalito Escándalo, porque ahí se facturaba para rondas, llevaban los paquetes a la Renfe. Y como te echara una saliva al zoo, pues ya no te daba tiempo. Había que darse prisa bastante. Es que imaginaros, por ejemplo, dos críos de 10 años, de 8 o 9 años, llevando unas parihuelas, por ejemplo, que es otra de las cosas también típicas que se veía antes. En Correo, que íbamos a la calle del Perdón, enfrente de Robustiano, estaba Correo, y nos poníamos a jugar los bolindres. Y no nos dábamos cuenta que Garrón nos estaba llamando. Claro, lo decía Abelino. Abelino, me acuerdo que también lo comentó en alguna de sus anécdotas, porque que incluso llevaba dinero que le habían dado para llevar al banco, creo que era, es y que allí estaba jugando con la perla, vamos. Que quiera o no, eran niños. Niños que se encontraban con otros niños que a lo mejor estaban jugando en la calle, o alguien que también iba a otro mandado, y se encontraban, pues se ponían a jugar. Era lo propio, además, lo propio. Con la edad que tenía. Después tienen que salir pitando para donde fuera, corriendo. Imagínate con unas parihuelas, los dos corriendo, llevándolas. Unas parihuelas, para el que no lo conozca, es como una especie de mini paso de Semana Santa, sí, sí, por llamarlo de una manera, pequeño, donde metían las cajas encima o lo que fuera y las llevaban entre dos, corriendo. Antes en todas las fábricas había parihuelas. Y bueno, y ya te digo, muchísimas cosas muy de la época que nosotros hemos recogido. Eran las fábricas más grandes, las más pequeñas no tenían ni esparihuela ni nada, había que llevarlo a peso. Como se podía, ¿no? A peso, como se podía. Claro. ¿No? Pues si te cayera un paquete al suelo, era la caja de madera por la y finita. Sí, ¿no? Pero los carpinteros de la época. Pues, bueno, anécdotas muchísimas que van, algunas van a estar recogidas, ¿no? Muchas de ellas. Todas esas están en el manual. Uh-huh. Bueno, esas y cientos más. Bueno, muchísimas. Porque además hemos estado tantísimas horas juntos que se han salido tantísimas cosas. Porque, claro, ellos son dos, pero imagínate cuando están todos y recordando cosas y trayendo fotos y además. Y este fulano y este mengano y este tal, porque además es que se conocen prácticamente a todo el mundo. Hablamos ¿verdad? También de la hora del desayuno, ¿no? Por ejemplo, no había hora, ¿no? De desayuno. No había hora. Uh-huh. Unos llegaban a las 10, otros a las 10 y cuarto, otros a las 10 menos cuarto, y cada uno iba por libre. Y cuando llegaba era cuando se desocupaba la loza y a desayunar. Después llegaba otro, después otro. Y van llegando. La abuela de uno, la madre de otro. Traía el jarrillo lata con el café, con la tostada lo harto. Y eso es lo que. Lo que había, aceite o manteca. Lo que había. Una vez zurro. Los zurros también, sí. Los días especiales. Isabel, lo de los teringos. Isabel, por ejemplo, que los hacía allí en la que le fuera la cárcel. Que se ponía en el puente de los callejones. Claro. También. Claro. Me decís que iba ahí desayunando un poco entre todos, ¿no? Lo que se iba llevando, también, pues bueno, pues se repartía, ¿no? El primero repartía. Así y iba después ahí. El segundo, y al fin y al cabo estaba toda la mañana. Pincando allí, ¿no? No había mucha variedad, eso sí, claro, ¿verdad? No había mucha variedad. Pero vamos, había mucho compañerismo, buenos amigos, grandes familias de amigos que se han creado, claro, por tantos años. Y bueno, además de años, tantas horas al día. Estabais más tiempo con ellos que con la familia, ¿no? Claro, porque se trabajaba en una época, bueno, antes, al principio, que salíamos a las 6, salíamos a cenar, y a las 7 entrábamos hasta las 10 o las 12. También un tiempo hubo esto que se trabajaba. Claro, supongo que dependía de esas bullas que comentábamos. En época de mucho trabajo. Sí. No, y de hecho, el trabajo para casa, ¿no? Que también. Se terminaba la jornada y después también la caja. También estando yo en Caparicio, que teníamos que terminar un trabajo y nos estuvimos toda la noche trabajando. Y tenían que salir la mercancía por la mañana temprano. Después estaban los mediodías. Por ejemplo, el tema de los mediodías, muchos saben lo que es, ¿no? Pero muchas veces se tiraban trabajando hasta los domingos, ¿no? Incluso trabajaban. Y sí, y cuando venían temporadas de mucha lluvia, por ejemplo. Se trabajaban los sábados. Los sábados. Y se salía a lo mejor a las 6 de la tarde, el sábado, lo que sea. Te llevabas tu tarea y te ponías en tu casa, o el domingo por la mañana te levantabas temprano y hasta las 2. Y cuando, el tiempo no acompañaba y estaban varias semanas que no podían disfrutar, iban a una viña o una venta a tomar algo con los amigos y demás, vamos a pedir un mediodía. Sí. Entonces un lunes, que amanecía soleado, pues lo pedían, eso se recuperaba. Sí, o sea, que no es que tampoco se diera. No era regalado. Los lunes, Anca Norberto, empezaban en enero y terminaban el 7 o el 8 de julio, que lo hacía San Roberto. Todos los lunes. Cogí los lunes, no la mañana. Y nos damos la roba de vino, le mandábamos una esquelita y un dibujo y ya. Bueno, pues son muchísimas anécdotas sobre lo que eran las vivencias de entonces y el sector que afortunadamente no ha ido adaptándose a cada época y bueno, lo que tenemos hoy se lo debemos no en gran parte, sino evidentemente gracias a ellos, ¿no? A todo ese sacrificio que han realizado nuestros padres en torno al sector de la piel. Sobre todo la pequeña marroquinería es la madre, ¿no? Es la madre de ellos. Siempre se dice, una persona que sabe pequeña marroquinería le mete mano al bolso, le mete mano a lo que sea, que es capaz de hacer lo que sea. No ocurre igual al contrario. Una persona que solamente sabe hacer bolso, lo pones a hacer pequeña marroquinería. Y la verdad, ¿por qué? Porque la pequeña marroquinería es la columna, ¿no? La columna vertebral del oficio. Eso es lo que ellos pues han estado trabajando. La verdad es que se trabajaba muy bien. Nosotros hemos visto piezas antiguas y, no, por supuesto, de esa época, de estas que tienen, como se dice coloquialmente, cuarto, baño y garaje. Y eso es, bueno, esas vistas bombeadas, bueno, la cantidad de cosas, de detalles, de la buena terminación. Es verdad que tampoco había tiempo. Juan, en aquellos tiempos te daban una tarea, hoy a cualquiera le dan 100 piezas, o 200, o 150, o las que sean, pero eso en aquella época no se conocía. Te daban una tarea de 15, 10, 12 20, carteras. De lo más. Ahora, tú tenías que empezar a fabricar, a hacer esa tarea. Y tenías, cuando te ibas a tu casa, pues la voy a montar. Ya la tengo preparadita, mañana ya sigo. Llevaba anticipando. Cuando hoy se monta una tarea de 50 piezas o de 100 en media hora, le da el supe, le da lo otro, pum, pum, pum, y vuela. Pero entonces no. La materia prima que tú tenías para poder trabajar. Y si tenías que cerrar una tarea de bosca, por ejemplo, o algo que era para darle el almidón, o tenías que darle, siempre se le daba agua con un trapito al filete, se entendecía, y se le daba almidón y se cerraba las piezas. Pero a alguna le tenías que dar dos veces almidón y tres veces porque no pegaba. Y ponerle peso también para que... Bueno, cogiera... eso es empastando, cuando se empastaba el interior con almidón, y ahora con la calor y hasta en el invierno se boleaba. Pues tenías que dejarla de bajo peso para que, claro, se mantuviera. Había los truquillos... Los cartones, o debajo de la loza con cartones, o le ponía... Nos siguen comentando por aquí anécdotas, por ejemplo, sobre las mujeres cosiendo, ¿no? Nos dicen que se ponían en la puerta a coser y cantaban las coplas de antes. Mi madre le daba mucho arte y cantaba las coplas de columpio, y me contaba que pasaban los viajantes y le decían otra, ¿no? Le pedían, y se cantaba las fábricas también, eso me canté y nadie decía nada. En fin, que se pasaba bien. Por ejemplo, otra oyente dice que su madre, Pepa Román, cosía petacas y que tenían un perro de sus hermanos enseñado y le ponían en la boca una bolsa con las petacas para llevarlas a la fábrica y las recogían ahí. Qué curioso, ¿eh? Tenían su propio, su mandadero particular. Fíjate. Nos ponían las novelas de Lucecita o de lo que fuera, yo ya ni me acuerdo, Pedro Pablo Ayuso y Matilde Conesa, y no, claro, había que echar tantas horas que algo había que hacer, ¿no? Para pasarla dentro de lo que cabe, ¿no? Un radio en la fábrica, normalmente ponían un radio grande de esos, sí, antiguos, y se escuchaba. Y otra cosa era las máquinas de coser que había, que era con pedales nada más, ninguna quería que sea con motor. Cuando vinieron las primeras máquinas de motor, ay, no costó trabajo de que cogiera la máquina, porque se le iban las piezas, pues tenían que dominar el embrague de la máquina para que fuese despacio. Hoy gracias a la escuela van enseñaditas, claro, y muy bien enseñadas que van, ¿eh? Y antes sobre la marcha, bueno, visto pues todas las cosas que hacen ahí, que están aprendiendo y... Y son costureras, ¿eh? Aquí invitamos a tu Ubrique. Y otra cosa es los niños que están aprendiendo a coser. Que eso antes en Ubrique no lo había. Que no se acercaban ni a una máquina, ¿no? Yo desde aquí invito a todo Ubrique, el que quiera conocer la escuela tiene las puertas abiertas. Todo el que quiera, como ellos lo han visto en primera persona, puede venir a visitarla, a ver los cursos que imparten. Ahora mismo tenemos tres cursos, como hemos dicho en otras ocasiones, dos de maquinista y uno de mesa. la gente, nosotros la recibimos encantada. Muchas veces son ellos mismos los que hacen de anfitriones y les enseñan la escuela a otros colegas o vecinos, amigos, y mucha gente no la conoce, y es una lástima porque la verdad es que tiene las puertas abiertas. Habla de las empresas de antes también, me acuerdo de esto de las puertas abiertas, porque antes que tenían las puertas abiertas y hasta los cuponeros entraban y vendían allí mismo los cupones. O sea, quiero decir que allí aquello entraba cualquiera, te vendía la lotería, te vendía los cupones y tú allí cogías, te lo comprabas, allí en la misma mesa donde estabas trabajando. Eran otros tiempos. Otra época. Nos dice, por ejemplo, esta oyente que nos hablaba, ¿no?, de su madre, Pepa Román, que ella también de pequeña hacía de mandadera de la madre y les dejaba meter el hilo en los agujeros de las petacas. Así que un poco, claro, de padres, de madres a hijos, poco a poco, pues iban aprendiendo. Claro, es como se ha ido transmitiendo realmente. Además, era mucho trabajo, porque tenían dos hilos, ¿eh? Y una lena la metía por aquí, la otra por aquí, cerrado. Qué apretón. Trabajo duro, sí, sacrificado, no, y constante. Va cogiendo con un hilo, no, eran dos. Y dos cerdas, Y la lena abre el boquete, entra, le abre el otro y entra el otro. Y aprieta. Anécdota y ciento. Sí, sí, podríamos, la verdad que, y merece la pena, desde luego, siempre recordarlas, y ese es uno de los objetivos de todo este patrimonio con el que contamos, que no se pierda. Esa obra, el manual del petaquero, y montar un monedero, porque tú les llevabas la tarea de los monederos, el plato, y las correas y la boca y todo, y la costurera que cosía tenía que montar la correa, y sin pegamento y sin almidón y sin nada, montaban su correa ella y la van llevando, tenía que salir perfecta, ¿no? Pues ahí quedan muchísimas anécdotas sobre lo que era el día a día entonces, en otra época, pero que desde luego fueron los cimientos de lo que hoy en día es el sector de la piel ubriqueño. Cocer una petaca tenía su mérito, pero cocer un monedero era doble. Pues Juan Enrique, nos vamos a quedar aquí a Rafael, ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. De todas formas, es desde luego un proyecto que todavía vamos a seguir insistiendo en él, si os parece. Bueno, pues antes de que llegue ese 1 de julio, la presentación oficial. Vendremos todos. Sí, pues yo creo vamos que a ver, la próxima vez vamos a venir todos. Vamos a intentar estar todos por aquí y poner en común, bueno, lo que ha sido todo este trabajo durante meses, lo recordamos. Y bueno, pues cada semana os habéis venido reuniendo, ¿no? Sí. Y nos seguimos reuniendo. Sí, porque estáis preparando, como decías, ¿no?, la exposición. La exposición. Y bueno, y esperemos que la próxima vez vengamos todos, invitemos a todo Ubrique ya de manera oficial, ya cuando tengamos seguro el sitio de exposición y los sitios reservados. Y sobre reservado me refiero a la sala, ¿no? Y la fecha, sobre todo, para invitar a todo Ubrique a que vaya por allí. Pues por supuesto que lo dejamos ahí apuntado para antes del 1 de julio, la previsión para esa fecha, que pueda presentarse tanto este manual del petaquero como también la inauguración de esa exposición que se va a hacer coincidir con ese evento. Pues tanto a Rafael Benítez López como a Rafael Pérez Fernández, integrantes de ese grupo que ha ido conformando lo que es este proyecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, encantado. Seguiremos en contacto para todos juntos, desde luego, rescatar esas anécdotas y lo que en definitiva ha sido la historia del sector de la piel. Gracias. Y muchísimas gracias también a Juan Enrique Gutiérrez, por supuesto, un día más, hacernos partícipes, ¿no?, de lo que es, en definitiva, esta iniciativa. Es un auténtico placer siempre venir por aquí. Gracias.